Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con Tania Sánchez Melero. Es diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Es un momento especial porque es la primera vez que El Mentidero entrevista a una persona con cargo político. Le preguntaremos muchas cosas. Es una persona que se está haciendo relativamente famosa. Está saliendo en medios de comunicación de masas, en debates políticos. Y nada, charlaremos con ella un ratillo antes las secciones habituales. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Y buenas tardes a todos y todas las oyentes que nos escuchan, pues ya sea el viernes, el sábado o ahora en directo o otro día. Con los ojos, con los oídos, con las manos, como nos escuchen. Hombre, yo creo que eso no se nos puede escuchar de una forma. Qué limitados. Que es además a través de internet, salvo para las personas que sintonicen en el FM aquí en el barrio de La Ventilla, que no sabemos cuántos son, porque no tenemos audímetros ni nada de eso. Periódico ABC, en este jueves 17 de octubre, nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos comprado por fin el ABC. El ABC. Y bueno, foto de portada enorme, sí, para un señor que es Josep Antonio. ¿Es Josep Antonio o Josep Antoni? Porque aquí el ABC hace una mezcla y dice Josep Antonio. Es Josep Antoni. Pues bueno, aquí pone. En la China popular. Pues sería entonces Josep Antoni. No, Josep Antoni. Josep Antoni. Antoni, ¿no? Bueno, Durán o, sí, y Lleida. O Josep Antón. Durán y Lleida, en portada. Diputado de CiU. El titular... Tiene muchos nombres, ¿eh? Josep Antón, Durán, Lleida, ya vale. El titular es: el moderado Durán amenaza con la declaración de independencia. El desafío soberanista. Y luego está ahí con carga como de malo, ¿no? O sea, semióticamente sí, le han puesto la peor foto que le podían poner, ¿no? Sí, tiene una cara de como que está planeando algo. Tiene un pin con forma de corazón. Creo que marca registrada de la mujer del mundo, ¿cómo se llama? De la mujer de Pedro J. Y bueno, y una corbata así como muy moderna, la verdad. Yo no sé por qué le llaman moderado, con unas gafas así de colores. Y, ojo al dato, ojo cuidado con esto, entre sus manos se ve que tiene a Obama. No sé a qué se refieren. Ah, bueno, es, sí, hombre, está superpuesto aquí. O sea, está superpuesto un pequeño recuadrito, Obama, que supongo que los editores del ABC han decidido que es buena idea poner recuadritos con otras fotos encima de una foto, y parece que Obama está saliendo de entre las manos de Durán y Lleida. ¿Crees que están indicando que Obama, que está a punto de arruinar los Estados Unidos de América, está en manos del catalanismo? O a lo mejor están avisándonos del peligro de que Durán y Lleida tenga entre sus manos la propuesta federal. Aparte del análisis semiótico de las fotografías de la portada, me hace gracia la actitud de Durán y Lleida, que por un lado va al Congreso y le dice a Rajoy: oye, ponte las pilas, que si no, aquí esta gente se independiza, como no va conmigo el asunto, ¿sabes? Yo soy otro, soy el poli bueno. Y luego le va a Mas y le dice: oye, y a mí no me preguntas, ¿eh? A mí no me preguntas, a lo mejor hay una ruptura de Ci con U en nuestra coalición de décadas. ¿Y de Durán con Lleida? De todas formas, ¿una ruptura? ¿Te imaginas? Ya sería la tercera ruptura dentro, ¿sabes? Habría una primera ruptura entre Cataluña y España, una segunda ruptura entre Convergencia y Unió, y una tercera ruptura entre Durán y Lleida. Y demostrarían que en realidad son dos personas que se han fusionado como en Dragon Ball. Yo añadiría una cuarta ruptura, que es la ruptura de ABC con el periodismo. Porque en realidad, quiero decir, el término amenaza... Me parece que tampoco es, y además con la foto al lado, me parece que tampoco es lo que viene a decir Durán y Lleida. Una ruptura con el periodismo por una pequeña. O sea, esto lo vemos, bueno, todos los días. Vamos a abrir. Es que no te acuerdas de la parada de Casillas a la crisis. Bueno, en fin. Bueno, el ABC tiene aquí luego las caritas estas de protagonistas. ¿Quién sube y quién baja? María Dolores de Cospedal sube. Sandro Rosell, presidente del Barcelona, baja. Y Albert Pla, cantante, baja también. Claro, como son catalanes. Joder, macho, menuda cruzada. Mariloli sube. Sí. Anda, que habría que analizar Se sube a la chepa. ¿Qué estadísticas y valoraciones fotos barajan para...? Fotos HD, ¿eh? Ojo a esta foto de la sección que tiene el ABC de fotos, sí. Enfoque se llama. Dice, el Papa cruzado contra la indiferencia. Francisco pide misericordia frente al hambre y sale con un casco de bombero. Porque iba a apagar el fuego del infierno. Ah, vale. Bueno, pues luego aquí hay fotos de... Mira, aquí sale Esperanza Aguirre, que no sabemos... Ah, bueno, con Leguina. Mira qué foto. Con Leguina. Gallardón, Ignacio González, Esperanza Aguirre y Leguina. Todos los presidentes de la Comunidad de Madrid. Pero qué personaje es Leguina, ¿eh? Aquí los cuatro. Pero se junta con esos, a mí me daría vergüenza. A mí también. Para que me vean con esos, tío. Hombre, Leguina hace mucho que abandonó, yo creo, el poquito centro-izquierda que podía tener. No lo habéis escuchado ni leído últimamente. No, la verdad es que no me interesa lo más mínimo. Bueno, Leguina se quedó congelado en el tiempo para mí y para millones de madrileños. Es con el himno. Bueno, luego hay un montón de artículos de opinión de gente pues como Edurne Uriarte... ¿En serio? Ramón Edurne Uriarte Pérez Maura, Ignacio Camacho... Pero no, está ahí firmando, no está ahí firmando nuestra autora favorita. Un saludo desde aquí, estés donde estés. Blanca. Te seguimos queriendo, la señorita Blanca Torquemada. Bueno, página Carrascal, 18 no está Carrascal. Y página 19, dedicado al tema de portada, Durán y Lleida amenaza en el Congreso con una declaración unilateral de independencia. Y luego aquí hay un artículo a la derecha que dice, es curioso, dice, un español a tiempo parcial y conveniencia. Durán, eterno aspirante a ministro, viaja por el mundo a costa del Congreso. ¿Qué? Que viaja por el mundo a costa del Congreso. ¿Quieres decir que con el sueldo que le dan en el Congreso viaja por el mundo? ¡Acabáramos! Hombre, eso sabes que no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede viajar por el mundo cuando estás en el Congreso. Bueno. Debería estar todos los días. Esta foto también quiero que la veas, Sergio. Es Luis de Guindo como apuntando, como si le estuviera disparando total a Sánchez Llibre, diputado de CiU también. El victimismo, además, arranca ya los primeros signos de hartazgo, dicen. Bueno, ya que vemos que Luis de Guindo se está hasta los huevos desde hace mucho tiempo. Pero se está riendo, ¿eh? Sí, se ríe, es bromeja. Es la risa de la muerte, ¿eh? Porque un día se va a levantar y va a dar un cabezazo a alguien. Bueno, ¿os acordáis de Zapatero? Yo creo que en realidad lo que está diciéndole ahí Luis de Guindos a Sánchez Libre es no te vayas a meter un tiro. ¡Qué bueno! ¡Espérame! ¿Os acordáis de Zapatero? Pero tú no te habías reformado, Luis, bueno. ¿Os acordáis de Zapatero o no? No. No, ¿quién era? Pues era un presidente. Vale. Y ahora le ha salido, al parecer, según ABC, una falsa heredera. Dice Zoido, que es el alcalde de Sevilla y presidente del PP en Andalucía, denuncia la doble cara de Susana Díaz como falsa heredera de Zapatero. ¿Cómo? A ver, ¿cómo falsa Susana heredera? Díaz es hija de Zapatero. No. ¿Falsa Susana heredera? Falsa heredera. Falsa, en lo ideológico, en la actitud, yo qué sé. O sea, ¿no quieres decir que Zapatero haya muerto y ahora haya un lío de pues las herencias y tal? No, creo que lo que quieren decir es que Susana Díaz va como... Díaz, perdón. Va como de zapateril, ¿no? Con esas ideas y que en realidad luego no. O al revés, que la Susana Díaz va como de moderna en el PSOE y sin embargo tiene las rancias ideas de Zapatero. No, sabemos porque no nos hemos leído el artículo ni nos interesa. Comisiones Obreras ofrecía el pack completo, dos puntos, ERE, prejubilación y financiación. Hostia, pues ya me podía haber enterado. Pues eso. Bueno. ¿En serio? Ahí, ¿y eso para quién? Para los sindicalistas malos. Claro, ¿no? ¿Y los ERE qué? Es que no se habla de los ERE. Es que me gustaría ver a la gente que va condenando por ahí a Sánchez Díaz. Criticar con tanto ahínco. ¿Quién es Sánchez Díaz? O sea, Susana Díaz, criticar con tanto ahínco lo de los ERES. O no sé si funciona así el asunto. A mí me hace mucha gracia también la gente que te dice, ¿y los ERES qué? O sea, cuando estás hablando de lo de Bárcenas, por ejemplo. ¿Y los ERES qué? Y digo, tú en plan, a ver, sí, que lo de los ERES está muy mal y tal. Pero creo que estábamos hablando de una estafa que lleva desde que la democracia se llama democracia. No, a mí me sorprende mucho más cuando de repente les llegas y les dices, anda, que el equipo esté fichando al muchacho este por tanto dinero y luego va y se lesiona la primera de turno y dice, sí, se habrá lesionado, vale, pero ¿y los seres de Andalucía aquí? ¿Y? ¿Te dicen eso? ¿Eh? Anda, ahí te he pillado, amigo. Pero es verdad que les ha salido malo, ¿eh? Sí. Ojo a esto, ¿eh? Mientras el príncipe inauguraba el nuevo centro de vigilancia marítima, aparecieron en pantalla dos pateras. Cuidado, ¿eh? ¿Y qué hizo? ¿Qué quieren decir con ellos? Dijo derribadlas. Es un titular de la ABC, yo me limito a leer titulares. ¿Eso es un titular? Rajoy viaja a Panamá para explotar la mejoría de España. Se ha ido a Panamá, Rajoy, a costa del Congreso también, ¿no? Y algunos enteros. No creo que a costa del Congreso, eso solo lo hacen personas malas como Durán y Lleida. Vale. No, Rajoy ha hecho una colecta. o algo así. Un crowdfunding. Ha ido con crowdfunding. Bueno, el juez Castro, ¿se acordáis de él también? Sí. Que, sí, por cierto, también mirar cómo le saca la foto. Es que son los de la ABC, son unos cachondos. Le saca ahí con la lengua como medio fuera, así como si fuera tontico. ¿Te estás dando cuenta o no? Si fuera tontico. Esta foto no es casual. No, las no, cosas no, como son. Castro, es casual, pero no es casual. Castro no cita a la empresaria Corina Wittgenstein. ¿Os acordáis de Corina? Sí, que mucho, la amante, ¿no?, del rey. No es empresaria. Hala, lo que es amante del rey. Hala, lo que rey. He dicho, la amante del rey. Si vivía, dos veces. Ah, pero no se puede decir, ¿no? Vivía en el Palacio Real a costa de todos los contribuyentes. Es la amiga. Si tiene un piso en el Pardo, si lo sabemos todos. Para los medios oficiales es la amiga del rey, no la amante. Vale. ¿Habéis visto en algún momento la televisión española, la televisión pública, decir que es la amante del rey? ¿Dónde está el límite de la amistad? ¿Puedes menearle la sardina a alguien simplemente siendo amiga? Hombre, eso por supuesto. O a mí me ha pasado muchas veces. Sección internacional, por favor, acuerdo in extremis para evitar la quiebra en Estados Unidos. Bueno, Obama nos ha salvado a todos, según parece. Obama tiene una foto que está cariacontecido. Cariacontecido, qué gran palabra, ¿eh? Sí, para sí, definir la foto de Obama. Me fascina que el país más poderoso de todo el planeta, con la economía más bollante del universo, y los salvadores de la democracia y todo eso, estén al borde de la suspensión de pagos, como... Pero si es que lo que quieren. Si esto se lo han buscado, esto es porque el país más poderoso del planeta quiere. Bueno, por lo menos su parte más reaccionaria, que parece ser que hay mucha. ¿Pero cuánto poder tiene su parte más reaccionaria? Eso es lo inquietante. O han dicho, oye, como des sanidad a todo el mundo, cierro el chiringuito. ¿Cierro y el así chiringuito? Ha sido. Y así ha sido. Bueno, tampoco es sanidad a todo el mundo, ¿eh? Entiéndeme. Ahí hay comillas, porque el Obamacare, como lo llaman, ¿no? Que es un poco una especie de sanidad pública solo para algunas personas, creo que sobre todo para ancianos y niños, sí, tengo entendido. O el mínimo, pues, el mínimo. Pues eso, no cubre lo que es toda la sociedad. Pero ya les ha tocado los cojones a los republicanos, que tienen acciones y participaciones en muchas de las empresas privadas que gestionan los seguros de vida y todo eso. ¿Qué más da? No creo que tenga nada que ver. Hablaremos en profundidad acerca del lockout de los Estados Unidos de América. Los verdes de Alemania descartan definitivamente una coalición con Merkel. La canciller reacia a crear el salario mínimo que le reclaman los socialistas. Bueno, había habido bastantes especulaciones, ¿no?, con que Merkel pudiera pactar con los verdes, es cosa que llamaba un poquito la atención, pero al final... Sí, llama sobre todo la atención cuando se ha puesto completamente a reducir el nivel de emisiones de CO2 después de que, bueno, curiosamente después de que haya una donación de 700.000 euros directamente al bolsillo de Angela Merkel por parte de los hermanos propietarios de BMW. Anda. Ahí va. Uy. Bueno, y tenemos fuentes, ¿eh? Como lo de la Corina, que tenemos fuentes en el Pardo. Pero ya sabéis, BMW le hace una donación y de repente se reducen los límites de CO2, pero ¿qué pasa con los seres? ¿Qué pasa con los seres? Amigos, ahí os hemos pillado. Bueno, sección economía, por si os queréis comprar un piso. Los pisos costarán a final de año la mitad que antes de la crisis, dice que a veces. Los precios de la vivienda nueva han caído un 15,7% hasta septiembre. Por cierto, los buitres ya están rondando en torno al cadáver de la burbuja y he visto unos cuantos anuncios de televisión diciendo: a lo mejor este momento tan malo en el que un montón de gente ha perdido sus casas y hay un montón de crecimiento de la pobreza en el país, puede ser un momento bueno porque puedes volver a especular con un piso. Literal. ¿Han dicho eso? Literal. ¿Pero cómo van a decir eso? Literal. Hombre, yo lo he pensado. ¿Tú lo has pensado? Sí. Bueno. Suplemento Alfa y Omega, que... Que es de... Propugna la fe católica. Es de Cristos. Sección Sociedad. Un acuerdo histórico cierra la guerra del agua en el Tajo. 5 comunidades sellan un pacto que garantiza el trasvase al Segura y duplica la reserva mínima en los embalses de la cabecera del río más largo de la península. Se garantiza el trasvase, se duplica el ninguno contento, pero vamos a firmar aquí. Anda, qué foto más larga, ¿eh? Es una foto larga, ¿eh? Y salen una, todos, dos, tres, exactamente, 4, 5, 6 columnas. Todos los artífices de esta buena noticia para quien sea buena. Que para alguien será, ¿no? Para quien será, seguro. Para alguien. Me da igual, yo... No sé, ¡Mau! Me parece fascinante. Son los presidentes de todas las comunidades regadas por el Tajo y ahí están Valencia y Madrid. ¿Sí? Bueno, sección cultura, la censura por Montera en el nacionalismo catalán. Solo RC aplaude la decisión del gobierno municipal de CiU de vetar la imagen de Padilla en los carteles de una exposición. Padilla es un torero que lleva un parche en el ojo porque lo perdió, ¿no? ¿Cómo le llamaban el restos? No sé. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que han prohibido una foto, ¿no? Sí. Bueno, pues una estupidez también. Les ha parecido absoluta, muy de mal gusto, ¿no? Porque al parecer la persona que aparece en la fotografía lleva un vestido verde con topos verdes claritos y han dicho que eso es de muy mal gusto. Bueno, yo lo que sí que me gustaría señalar es que llevamos un ratito con el ABC y parece que todo tiene como un leitmotiv, ¿no? Como que todo tiene un hilo. Hombre, claro. Que es odiar a Cataluña. ¿Te has dado cuenta ahora? Sí, pero en particular el del día de hoy, no siempre. El del día de hoy es como sí, mucho parece odio. El mundo. Mucho odio, ¿no? Parece el mundo. Gijón suspende la actuación de Albert Pla por graves insultos. Fíjate, esto es otra cosa más. Noticia de alcance. ¿Por graves insultos a quién? A los españoles, a ti, ¡ah, Cristian! ¡A mí! Sí, ha dicho que le da... El insulto que te ha hecho ha sido que le da asco ser español. Ah. A mí Albert Pla me ha insultado innumerables veces. Yo conozco muy bien la cultura española y el patriotismo español y todos los asuntos acerca del concepto España y lo que supone y eso... Y marca España. En mi opinión es una declaración de patriotismo. Porque, asumámoslo, el patriotismo español es un patriotismo de vergüenza. Desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI. Uno es español y se reconoce español en tanto en cuanto siente vergüenza y piensa, qué cruz ser español. Que se dice siempre, puta España que la parió. Exacto. Es lo que se dice. Y ten cuidado que a lo mejor hay oyentes que se sienten insultados y nos cierran el programa. Eso lo decía Capitán Anatriste, que ha nacido de la pluma de una persona que no es sospechosa de no ser español, como es Pérez Reverte, el españolísimo. Ya dijo Quevedo, uno de los fundadores del pensamiento español, qué cruz llevar esta carga de ser español. ¿Y lo censuraron? Lo censuraron. Le regalaron unas gafas. ¿Cómo se lo inventa Cristian, ¿Cómo se lo inventa? Pero aparte... No, sí que lo dijo, tonto de, pero si lo pone también en el triste. Ah, bueno. La cosa es que esto también nos hace pensar en determinadas cosas, como que Albert Pla diciendo qué asco ser español es... regresará al hecho de que Albert Pla es catalán. Es catalán. Y él en su foro interno dice... Me da asco el hecho inamovible de ser español. Es una declaración patriótica. Sí, es una declaración patriótica e implícita. Yo no me he enterado. Albert Pla, no hay que tomárselo en serio. Y punto, pelota. Es un artista que es como es y ya está. Y me da que pensar otra cosa, que es el hecho de el nacionalismo catalán, qué tremendamente español que es, ¿eh? No, pues sí. Hostia, madre mía, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, venimos al centro de la capital del reino, sección Madrid, páginas 54 y 55. Aquí cuentan en dos páginas este encuentro de los expresidentes de la Asamblea. Aguirre aplaude la reforma electoral, Gallardón la ve corta y Leguina se opone. Y luego hay otro, aquí articulito de color, esto de que se llama de color, ¿no? Crónica de color. Bromas, besos, puntos suspensivos y una comida pendiente. ¿Cómo? Tenemos gerrymandering. Se refiere a que un día para quedar para comer, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. Tenemos gerrymandering, tenemos sistema salamandra de reparto de distritos para que haya sobre representación de determinados partidos e infra representación de otros partidos. Tenemos la ley de Hunt, que promociona que los partidos más votados van a tener el control sí o sí, pero no es suficiente. Estamos viendo cómo cae y cae y cae y cae la intención de voto de los partidos mayoritarios y maldita sea. ¿A qué agarramos? Al hecho de que los políticos cobran un montón. Y reducimos el número de escaños. ¡Ay! Y cuando reducimos el número de escaños, qué curioso, por el sistema de Hunt, los partidos mayoritarios están aún más sobrerepresentados. Preguntaremos a Tania Sánchez quizás sobre esta reforma, ¿no? Sí, porque es muy interesante cómo van a utilizar unos argumentos que en realidad son verdad, que hay muchos políticos y cobran mucho, para meternos a la doblada. El doble juego, ¿no? Sí, sí, nos la van a meter a doblada. Bueno, tampoco es que pudiéramos hacer nada más, ¿no? Excepto, bueno, ya sabéis. Eso. Lo del cóctel. Eso. Bueno, sección deportes. Aquí hay un montón de caras de los posibles seleccionados para... ¡Ay, qué nervios! Para el Mundial, ¿o qué? ¿Para qué? Para el Mundial. Pero si queda un montón. El pues Mundial, pero sí. Pero si es en el 2008... 2014. Y pone aquí los fijos, los posibles y a la espera. ¿Quién está a la espera? A la espera está, yo qué sé, Thiago, Tello, Moreno... Es que menos da, si nunca hablamos de ¿quién es esa gente? Si no sé quién es nadie. ¡No los conozco y van a representarme en algún sitio, en algún deporte! Indignado me hallo. Yo solo sé quién es Maradona, Seitaridis y el Tren Valencia. Seitaridis. Bueno, Barcelona... Yo conozco a Nakata. Barcelona renuncia a sus juegos. El COI exige a la ciudad condal que eleve el nivel organizativo y deportivo antes de presentar su candidatura invernal de 2022. No es verdad, no es verdad. Lo primero, no ha renunciado a ellos, que los ha aplazado a 2026. Y lo segundo, Barcelona quiere ser la primera ciudad que sea olímpica en juegos de verano y olímpica en juegos de invierno. Anda, ¿eso se puede? Ah, no lo sabemos. Ah, o sea, como para entrar en la historia, ¿no? Es por la cantidad de nieve que hay en toda la península. Bueno, acabamos el... Ya querían Jaca. Acabamos el periódico. Al lado de los Monegros, ¿sabes? En plan, sí. Una de desierto, una de nieve. Sí, Juegos Olímpicos Invernales. Ya. Podemos hacer bobsleigh por el desierto. Hombre, si se pone nieve artificial, sí. ¿Qué problema tiene la gente por aquí con las Olimpiadas? ¿Por qué? Porque nos gusta el deporte. ¿Qué obsesión es esta? Nos gusta el deporte. En Cataluña y en España. Algunas cosas de las Olimpiadas que no son deporte. Y ya está, ya lo he dicho. Bueno, acabamos el periódico con una tontería de noticia que saca a la vez en contraportada, que dice: Francia se deja barba. Otra cosa para meterse con Cataluña. No. Ya, Francia se dejará barba. Francia se dejará barba. Pero ¿qué pasa con los eres en Andalucía, eh? Bueno, pasa que estrenamos una mini sección rápida, que tiene una sintonía que dice esto. Bienvenidos, Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas. Hyon Sung-won, primer caso de resurrección del siglo XXI. Hyon Sung-won, ¿sabéis, no? No sabemos. La que era novia de Kim Jong-un, que es el hijo de Kim Jong-il, y ahora es actual líder, no sé cómo llamarlo, amado líder de Corea del Norte, pues decían que había matado a Hyon Sung-won, que era una chica con la que había estado un día o dos hace mucho tiempo cuando era joven, y había matado a ella y a todo su grupo por hacer películas porno con orgías y no sé qué historias, así que al final les pegó de tiros a todos mientras sus familias, porque así lo detallaban los medios de comunicación, mientras sus familias miraban. Pues resulta que ahora ha salido una fotografía publicada por el propio Kim Jong-un, no sé si en su Facebook o directamente en un periódico, que para eso lo tiene. Los Facebook de los dictadores, amigos, son los periódicos. Bueno, pues ha publicado una foto en la que sale esta chica, que está totalmente viva, y parece ser que todo era un complicado engaño o triquiñuela de Corea del Sur, que lo sacó al mundo para que todos creamos que este hombre es malísimo. Y científicos británicos afirman que el Yeti es en realidad un oso. ¡Oh! No se trata de un oso de los que salen por locales de ambiente, sino un oso, un oso del Himalaya con aspecto de Yeti. Messner, célebre alpinista, uno de los primeros en subir todos los 8000, ha afirmado que él ya lo sabía y que se lo dijo a todo el mundo. El Partido Popular presiona para que A3 Media retire a Wyoming y su programa El Intermedio. ¿Cómo? ¿Cómo os quedáis? Pues según nada. Fuentes rumorológicas del y noticias no contrastadas del Mentidero, pues esto es así porque no le gusta Montoro el Intermedio, y entonces al parecer directivos de Antena 3 habían reconocido en público que esto está pasando, llamaditas, mails, algún WhatsApp, oye, quitar al Wyoming y todo esto, pero Wyoming de momento parece muy tranquilo y con mucha audiencia, así que no sabemos lo que pasará. El Partido Popular, el PP, otra vez, presiona, parece que no sabe hacer otra cosa, para que se quite de encima a Pedro J. de la dirección del mundo, de encima, de debajo o de donde se coloque cuando esté ejerciendo su labor de director del mundo. Parece ser que el PP, lo de los papeles de Bárcenas, pues claro, no le ha sentado bien. Lo de tres días con Bárcenas le sentó todavía un poco peor, y está, como el Pedro J., está muy loco en Twitter, porque está muy loco, ¿eh? Que lo mismo parece más enfurecida que parece un tío conservador. Pues dicen, vamos a quitárnoslo de medio a Pedro J., a sus tirantes, su mujer diseñadora y a toda esa caterva de personas. Y hasta aquí la primera edición de la sección del Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas del Mentidero. Algunas son ciertas, otras no. Y el día que viene la tenemos que hacer más corta, porque si no, la canción se nos acaba. La peineta, la señora Cospedal, y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta despido diferido. Tapa por detrás, que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter, deja de meter los enchufes al dedito. Patético escucharla cuando habla de limpieza. Yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda. La cueva de Alibaba se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos que terminan en representantes de sinvergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado. Deja de nombrar el despido diferido. Tapa por detrás, que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter. Despido diferido. Tapa por detrás, que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter, deja de meter. Deja yo de hablar. This is in unacceptable condition! Unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación, el top 5, los primeros clasificados de improcedente, inaceptable. Polémica semana, debido a los DRS y a las medidas no consentidas en inaceptable, improcedente. Comenzamos este polémico top 5 con Manuel Valls, ministro francés de origen español, después de una actividad de expulsión de una muchacha de 15 años. La gauche et le respect de l'enceinte scolaire, bien évidemment, c'est le respect des personnes. Et mener une politique d'immigration, vous le savez bien ici, nécessite beaucoup de fermeté, le respect de la loi et du droit, et le respect des personnes. Pour un ministre de l'Intérieur, homme de gauche, socialiste, l'homme, il est au cœur de tout. Mais la gauche et la République, c'est aussi le respect de l'État. Qu'a dit Manuel del Valls? Que el muchacho, de origen español, como ministro, ha aplicado una política migratoria muy particular, bastante populista, muy criminalística y un poco étnica. No sé si me explico, voy a ponerle sobre antecedentes. Leonarda, una muchacha de 15 años, que estudiaba, que residía en Francia desde hace 4 años y 9 meses, es decir, a 3 mesecitos de tener la ciudadanía francesa por pleno derecho, y tras esos 4 años de escolarización en Francia, fue asaltada por autoridades policiales en el autobús que le llevaban de excursión a la fábrica de Peugeot, sacada violentamente y llevada a Kosovo, su país de origen y de su familia. Después de esto, muchísima gente ha puesto el grito en el cielo, incluso dentro del gobierno socialista de Francia, y Manuel Valls, uno de los ministros con mayor popularidad dentro del gobierno, ha declarado que la izquierda también tiene que respetar el derecho y las leyes. Claro, derecho y leyes que has establecido tú mismo. ¡Magnífico! No, yo lo único que he hecho es respetar las leyes que yo mismo he establecido. Claro. Me pregunto si... Autorrespeto. Me pregunto si, y no estoy afirmando absolutamente nada, no lo sabemos, me pregunto si el crecimiento del Frente Nacional de Le Pen, el populismo creciente en la sociedad francesa ante la crisis y el complejo de inferioridad de una persona de orígenes inmigrantes habrá tenido algo que ver con esta política tan sumamente dura para determinados inmigrantes europeos de determinado origen étnico. No lo sabemos, solo hacemos preguntas acerca de los motivos de Manuel Valls. Nos vamos a Estados Unidos, continuando con una gira internacional para hablar de John Boehner en el número 4 acerca de la suspensión de pagos norteamericana, aunque ahora les contaré por qué John Boehner está solo en el número 4 con estas declaraciones debido a una sanción de la FII, la Federación Internacional de Inaceptabilidad e Improcedencia. Well, listen, we've been locked in a fight over here trying to bring government down to size, trying to do our best to stop Obamacare, and we fought the good fight. We just didn't win. You know, every time I've gotten into a discussion with the president, vice president, the Democrats here in Washington, and talk about entitlement changes, trying to make these programs sustainable, all they want to do is raise taxes. Well, we can't do that unless you're willing to raise taxes. And so if they're going to hold on to their position that we're always going to raise taxes, then we're not going to come to an agreement. But hope springs eternal. John Boehner, el líder de los republicanos en las cámaras legislativas de los Estados Unidos de América, afirmaba que ellos habían liderado la buena lucha porque había que impedir a toda costa que se estableciese el Obamacare. Esos malditos pobres y esos niños desvalidos no tienen por qué tener derecho a acceder a una sanidad que todos los demás contribuyentes americanos pagamos, desmedidamente, a seguros privados corporativos. No tiene nada que ver, como señalaba antes Sergio, que John Boehner haya tenido su campaña electoral patrocinada por el lobby de las aseguradoras privadas de sanidad, ni nada por el estilo. No, que va. Me hacen gracia dos asuntos. Uno es la buena lucha contra el Obamacare y otro es el patriotismo de John Boehner. Es tan patriota que es capaz de llevar a su país a la quiebra para defenderlo. Y hablar de estabilidad presupuestaria y de presupuestos sostenibles. ¿Cómo de sostenible es llevar a la suspensión de pagos al país más poderoso del mundo? No lo sabemos. John Boehner tendrá que contestarnos algún día. En el número 3 regresamos a España para hablar de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que respondía de esta manera a una pregunta que nada tenía que ver. Cumplir y hacer cumplir la ley. También la del 94, la ley de seguridad social, que sanciona las conductas insolidarias. Y el Gobierno ha dicho siempre, desde el primer momento, que hay 520.000 infracciones en la lucha contra el fraude laboral. Porque hay personas que no cumplen con sus obligaciones derivadas de del cobro de la prestación por desempleo. Señor Lara, quien cumple la ley no defrauda. Y yo le pediría el mismo celo para pedir explicaciones por los ERES de Andalucía. Eso sí que es una trama de fraude. Cayo Lara, portavoz de un partido político en el Congreso de los Diputados, pregunta acerca del fraude fiscal a Santa María, vicepresidenta del Gobierno del Partido Popular, y de repente responde, sin ningún motivo aparente. Bueno, sí, el motivo es que la muchacha no estaba dentro del plenario. Así que responde Fátima Báñez, que por casualidad sí que estaba así, y entonces dice, tú me preguntas por fraude fiscal, pues te voy a contestar lo que hacemos por fraude laboral. Que no tiene nada que ver, pero aquí vengo. Y por cierto, ¿qué pasa con los ERES en Andalucía, ¿Qué pasa con los ERES en Andalucía? Madre mía, tú me vienes aquí a hablar del fraude fiscal que está defraudando 160.000 millones de euros. 160.000 millones de euros cada año a los contribuyentes españoles. Pues yo te voy a contestar con fraude laboral. Porque sí, ¿qué pasa con los ERES? Eso, ¿qué pasa con los ERES? ¿Qué pasa con los ERES? Continuamos con este loco gobierno con Mariloli Cospedal, que según el ABC sube y según improcedente e inaceptable sube también hasta el número 2 del top 5 de inaceptable e improcedente. Con relación a la situación económica y a las perspectivas de futuro, ha constatado con datos el presidente del Partido Popular cómo, después de todas las reformas y después de los sacrificios que se están pidiendo a los españoles y las reformas que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular, estas están dando ya su fruto. Están dando su fruto en términos macroeconómicos, que aunque a veces parezcan términos alejados de la realidad, son una condición sine qua non para que se produzca el crecimiento y la creación de empleo, porque si las grandes cifras económicas no mejoran o no hubieran mejorado, es imposible el crecimiento económico y la creación de empleo y, por lo tanto, es importante corregir los déficits estructurales. Muy bien, buenas noticias, Mariloli. Se ¡viva! Acabó la crisis. ¡Viva! Los índices macroeconómicos del presidente del Partido Popular nos demuestran que España ha solucionado todos sus problemas. ¡Sí, por fin! ¿Y cuáles son estos índices ¡viva! Macroeconómicos? La caída de la prima de riesgo. Hombre, eso era muy importante. El crecimiento del Producto Interior Bruto, ya sabemos que no podemos decir decrecimiento porque es crecimiento en negativo, es del menos 1,6%. Es decir, somos un 1,6% menos rico en conjunto el Estado español que hace un año. El paro continúa aumentando, como vimos en octubre, después de en septiembre, los datos prometedores de 31 personas más con trabajo. Y la deuda externa, y aquí viene lo bueno, ha pasado desde el 61% en 2010 hasta el 96% hoy. Pero lo peor es que ha pasado desde el 89% en el último trimestre de 2012 al 96% hoy. Hoy estamos a 4 puntos de deber todo el dinero que tenemos los ciudadanos, las empresas, las corporaciones municipales, todo el dinero de España está endeudado, excepto un 4%. Pero si yo ya he dicho, Botín, que está llegando dinero de todas partes. Pero, no pasa nada, porque estamos endeudados hasta las cejas, pero la prima de riesgo ha caído, así que vamos a pagar muchos menos intereses por un 30% más de endeudamiento colectivo al extranjero. ¡Genial! ¡Fantástico, Mariloli! Así se manejan los datos macroeconómicos y así se crea empleo, se mejora la productividad, se genera crecimiento económico. No ha sido número uno, Mariloli, a pesar de que suba, según improcedente e inaceptable, y a pesar de que suba, según el ABC, porque Giorgio Napolitano, presidente de la República Italiana, que afirmó y perseveró en que no iba a ser presidente por un segundo mandato, pero al final lo fue, llega con esta teoría acerca de la amnistía. Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato. Il termine fissato alla sentenza Torreggiani scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014, con il ricorso a rimedi straordinari. L'Italia viene soprattutto a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo stesso diritto alla vita. ¿Qué dice este señor? ¿Qué dice este señor? Ese señor ni siquiera es Giorgio Napolitano, muchacho, me estarán diciendo, queridos oyentes. Vamos a poner sobre antecedentes y voy a contarles un pequeño cuento. Quien hablaba era Pietro Grasso, presidente del Senado italiano, que había recibido una misiva directa, también enviada a la Cámara de los Diputados, lo que aquí sería el Congreso de los Diputados, afirmando que hay que tomar medidas urgentes para solucionar el problema presidiario entre la población italiana. ¿En qué consiste este problema? Pues verán, el Tribunal de Estrasburgo decretó en febrero que si no solucionaban la sobrepoblación presidiaria en Italia, iban a recibir una multa de 40 millones de euros. 40 millones de euros del Tribunal de Estrasburgo. Para ponerles un ejemplo similar, España lleva pagando años y años y años una multa más del triple en cuantía superior para mantener la doctrina Parot una y otra vez condenada por este mismo tribunal. Lo que denunciaba el Tribunal de Estrasburgo es la sobrepresencia de presos en el sistema penitenciario italiano. Para que se hagan una idea, hay 82 presos por cada 100.000 habitantes en el país. Comparándolo con Alemania, por ejemplo, Alemania tiene 91 presos por cada 100.000 habitantes. Francia, 96 presos por cada 100.000 habitantes. Y España, el país en el que están residiendo ustedes, 153 presos por cada 100.000 habitantes. Aquí nadie ha hablado de amnistía, ni siquiera de acabar con la doctrina Parot, por la cual se pone una multa bastante sustanciosa. Se podría fichar incluso a un jugador de Gales de la liga inglesa. ¿En qué consiste esta medida de amnistía? Pues consiste en expulsar de la prisión a gente que tiene condenas por delitos leves y reducir las condenas de los delitos más graves, excepto los más odiosos, según señala el manifiesto de Giorgio Napolitano. Los más odiosos serían asesinato, instigación a la prostitución con secuestro, secuestro y desaparición, etc., etc. Todos los demás, compra de votos, extorsión, fraude fiscal, todos ellos percibirían una reducción de condena de 3 años... Y los delitos menores, como posesión de drogas en pequeña cuantía y similares, recibirían un indulto completo y no se juzgarían. Como han señalado algunos analistas en Italia, si omites esa ley que responsabiliza a la gente con posesión de drogas para consumo y la eliminas de la legislación italiana, no hace falta hacer este indulto, que es el que mayor problema genera dentro de la población italiana presidiaria. ¿Cuál es el motivo real para realizar esta amnistía después de tantos años? Pues verán, en el año 2006 sucedió exactamente lo mismo. Se estableció una amnistía que liberó a 26.000 presos italianos en aquella época, que inmediatamente, poco después, volvieron a entrar en la prisión por reincidencia o por condenas anteriores. Pero entre los 26.000 presos estaba, curiosamente, un tal Silvio Berlusconi, que vio reducida su condena por fraude fiscal de 4 a 1 año y no tuvo que entrar en prisión, se pudo presentar a las elecciones y volver a ser premier de la República Italiana. Ahora nos encontramos en el año 2013, Silvio Berlusconi curiosamente ha vuelto a recibir una condena inferior a 10 años y se vuelve a plantear la necesidad urgente desde la presidencia de la República de realizar una amnistía para evitar la sobrepoblación en prisiones italianas. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Qué magia! ¡Qué increíble! Pero toda la clase política italiana que desde hace 20 años lleva exculpando de una manera o de otra, con química, con alquimia política, a Silvio Berlusconi de las condenas penitenciarias pendientes que tiene desde hace 2 décadas de gobierno en Italia, viene a decir que no, esta amnistía es para 24.999 presos en Italia, menos para Berlusconi. Y nosotros vamos y nos lo creemos y tragamos. ¿Qué clase de país occidental, europeo, del primer mundo, de las 8 economías más industrializadas del planeta, puede permitirse el lujo de echar de la cárcel a 27.000 presos solo para obtener la amnistía y el indulto de un hombre que ha gobernado el país durante 20 años y que durante esos 20 años, curiosamente, se ha convertido en el hombre más rico del país? Se trata de Italia, no es un país del tercer mundo de los años 60 o algo por el estilo, una monarquía absolutista del siglo XIX, no, se trata de Italia. No, es un país del tercer mundo de los años 2000. Es un país del tercer mundo del siglo XXI, políticamente. Así que Giorgio Napolitano no solo obtiene 10 puntos, sino que obtiene la siguiente carta por parte de John Prescott Mamon, John Mamon para todos los amigos, todos ustedes saben que es el presidente de la Federación Internacional de Improcedencia Inaceptable. John Prescott Mamon llama a la calma, llama a la calma de todos los participantes en Improcedente Inaceptable porque llevamos solo 3 semanas, queridos amigos. ¿Dónde quedaron los tiempos en los que se hacían declaraciones inaceptables acerca de hombres nocturnos o mascotas que tenían tarjeta de identidad? ¿Dónde quedaron los buenos tiempos de declaraciones inaceptables, pero que no afectaban al día a día de los ciudadanos? Estamos en un top 5 en el que un hombre ha estado a punto de hacer suspensión de pagos del país más poderoso, la economía más poderosa de todo el planeta. Que una señora ha afirmado que la crisis ha acabado cuando han triplicado, ¿sabes? Han aumentado en un 30% el endeudamiento público del país. Y estamos hablando de un presidente de la República de origen supuestamente comunista que es capaz de liberar a 25.000 presos con tal de conceder una amnistía al hombre que ha gobernado los últimos 20 años un país y lo ha llevado a la quiebra. ¡Vamos! Tómenselo con calma, amigos míos. Quedan muchos meses de inaceptabilidad, quedan muchos meses de improcedencia, no hace falta ponerse tan sumamente salvajes para entrar en el top 5. Parmi tant d'autres sur cette sphère, au fond qu'un animal parmi tant d'autres mammifères. En fait, une bête féroce qui n'a plus d'adversaire. Juste un roi sans couronne régnant seul sur notre terre. On a poussé les limites de manière volontaire. On va gaspiller ce qu'il reste pour faire des affaires. On a enfoui notre âme comme les déchets qu'on enterre. Notre avenir, on condamne si maintenant l'on désespère. Reproduire nos erreurs comme à chaque fois. Bâtir un monde meilleur qu'on ne voit pas. Épuiser nos ressources, mais de quel droit? Pour que tourne ce monde, on a conçu des machines de guerre. On a détruit des forêts entières et on a extrait l'eau de la mer. Et maintenant tout s'effondre. I need a revolution. A revolution, a new direction, yeah. Let's stop the pollution. Bienvenidos una semana más a la Semióticas Divertida, la sección del programa en la que, bueno, pues se trata más las chorradas que las cosas serias, ¿no? Antes nos hemos puesto muy serios con el tema de Cristian, que tiene toda la razón, da miedo, su sección da mucho miedo. Pero bueno, hemos venido aquí a reírnos también un poquito, o por lo menos intentar reírnos o compartir unas cosas que a mí, en particular, me han hecho gracia. A lo mejor tenéis el mismo humor que yo. Hemos de decir que estamos adelantando la sección de la semiótica porque Tania Sánchez Melero, pues la tenemos que llamar ahora después. Así que la entrevista va a ser después de la semiótica. Le damos la vuelta a tortilla. Así que los que os vais a dormir a las 9 de la noche, por fin podéis oír la semiótica. Bueno, pues tengo un par de semiotiperlas que quiero comentar así a abuela pluma, ¿no? Como dicen, o como estoy, cari acontecido, abuela pluma. Sí, sí. Regocijo de los oyentes también puede decir. Para vuestros regocijos voy a contar un par de semiotiperlas, esas pequeñas perlas informativas que a mí me han hecho gracia, que he visto durante la semana. Para empezar, uno, han condenado a la vecinísima. Han condenado a la vecinísima. ¿Quién es la vecinísima? Bueno, seguro que algunos hacen memoria. Eran dos vecinas que salieron primero en un programa de estos España Directo o algo así, peleándose como locas porque una le tiraba meados y entonces, como ella le tiraba meados, la otra tenía que salir con bolsas en la cabeza. La otra... ¿Qué me estás contando? Le escribía cosas en la puerta, sí, sí, sí. Unas señoras de Alicante. Ah, un conflicto de vecinal. Vale. Unas señoras de Alicante que te estoy hablando de a lo mejor en una España Directo de hace fácilmente 8 años. ¿Eh? 8 años y se veía eso en internet. Se podía ver muchas veces ese vídeo porque era muy gracioso. Pasaron los años y llegaron los programas tipo callejeros y se acercaron una vez más y vimos que el conflicto continuaba. En los años, las señoras seguían igual, una es una religiosa enferma y tal y cual. Bueno, pues el caso es que han condenado a la que no es la religiosa, a la otra señora, y después de 10 años, y la han entrevistado en un programa de estos matinales, que yo a veces suelo ver, y bueno, empieza a decir la señora, a mí me ha ayudado Dios, y todo el rato con el Dios para acá, Dios para allá, estaba Susana Griso preguntándole y le decía, bueno, ¿y qué piensa ahora usted de que hayan condenado su...? Bueno, pues eso es gracias a que Dios está a mi lado. La mujer siempre sacaba a Dios... y la sacaba ya hasta tal punto que la gente ya, por ejemplo, le preguntan ¿y qué pasa si luego, después de que haya sentencia firme como la que ha habido, ella recurre y resulta que es inocente? Bueno, la tía se ponía como loca. No, es que habla así, ¿eh? No, no, para nada. ¿Cómo podéis pensar eso? Yo estoy con Dios y llevo toda mi vida con Dios y ella no está con Dios y tal y cual. Bueno, los colaboradores partiéndose la caja esta mañana. Y bueno, es algo que quería compartir. Las vecinísimas, después de 10 años peleando, la de los crucifijos y la de la bolsa de los meaos, pues han acabado una condenada. Ya veremos cómo acaba esta historia. Si la sigo o si no la sigo, pues da igual. ¿Qué he estado viendo esta semana para contaros aquí en la sección? Pues he estado viendo un reality show de estos que me gustan a mí. Sí, lo hemos puesto en Facebook ya. Ah, es verdad. Lo has puesto tú. Lo ha puesto el becario. Lo ha puesto el becario. Que se ha pillado la cuenta abierta en la redacción o algo. Es que hay que cerrar las cuentas, ¿eh, amigos? Ah, bueno, pues sí, el becario ha jodido lo que es la sorpresa. Así que sí, vengo a hablar del reality show que se llama Amis Mafia. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! A ver, vamos a analizar por partes. Amis Mafia. Amis Mafia. ¿Qué es un Amis? Bueno, pues los Amis son unas comunidades que hay en Estados Unidos de gente reacia al progreso, porque Dios se lo ha dicho o algo así. Son creyentes a tope y van en calesas, en caballo, no utilizan coches, no tienen agua caliente. No utilizan electricidad. No utilizan electricidad, tienen luz de butano. Gente que podemos llamar... gilipollas. Amis. Gilipollas. ¿Eh? Amis. Bueno, pues estos Amis... que siguen las creencias, estas fanáticas, que también están en España, pero con un plus de fanatismo... también tienen su propia mafia y resulta que esa mafia ha decidido hacer un reality show en Discovery. Analicemos, amigos. Hay alguien que está haciendo algo ilegal y decide llamar a Discovery Channel o a Explorer o donde esté y decir, oye, que tengo un programa aquí haciendo un montón de perrerías, que grábame y ya verás. Y bueno, uno. ¿Cómo lo propusieron a un canal de televisión cuando los Amis no tienen tele? Ya. Eso es lo principal. Eso es la trampa. Y segundo, ¿cómo estos Amis tienen tanto sentido de lo que es un sentido televisivo que tienen? Porque salen imágenes... Tan audiovisual. En que ellos se quedan quietos y se les ve así mirando al horizonte. Pausa dramática. Y tal y cual. Deberían estar como patos ahí diciendo, ¿qué coño es esto? Tengo miedo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mary Kay! ¡Me estás robando el alma! ¡Mira, Mary Kay! Bueno, pues eso. Para ellos, hacerse fotos es adorar ídolos, pero salir durante 40 minutos en un programa de televisión, no. Bueno, pues es la historia de cuatro de estos Amis, que uno es el capo de Tutti Capi, ¿no? Que es Levi, yo lo digo Levi porque es como se escribe, y otro es su mano derecha, su soldado, que se hace llamar Jolín, pero yo lo llamo Jolín. Además, creo que es bastante... Bueno, yo creo que lo de Jolín le hace más justicia, porque en cuanto le ves, si te he venido soldado a ver, tienes que decir Jolín, le ha cagado. Y luego un tal John, y el cerebro detrás de toda la trama, que es Esther. La madre Esther. No, ¿qué madre? Es la hermana, es la hermana. Pero algún día será madre. Amis, la hermana de Josh, o John, perdón, la hermana de John, que es la que nos está contando la historia. O sea, es la que ha vendido la historia de los Amis. ¿Eh? Y la que está diciendo, bueno, porque claro, tú le preguntas al capo de todo capo, y de hecho sale la pregunta de ¿qué es eso de la mafia Amis? Y dice, eso no existe, como buen mafioso. Le preguntas a la Esther y dice, sí, sí, es una especie de mafia, hazme caso. ¿Eh? Y sale seguidamente. ¿Problemas que tratan? Bueno, pues por ejemplo, que vas en calesa, viene un coche, y por simple lógica, el coche acaba reventando la calesa. Entonces tienes que hablar con Levi, que es tu aseguradora, según dicen, tu banco y todo en esa comunidad Amis. ¿Cómo esta gente puede hacer esto? ¿Cómo puede ganar dinero con la extorsión? ¿Cómo puede tener armas? Por ejemplo, Jolín duerme siempre con una ametralladora al pie de la cama. Pero dices, a ver, eso no es muy Amis, ¿no? Es una cosa moderna. Pero no, es que esta gente parece ser que no estaba bautizada y entonces se encargan de hacer el trabajo que, pues, sucio de Dios, ¿no? Interesante de ver, la verdad. Es un reality show interesante de ver. Seguir la historia de Levi y su gente. Y incluso salen haciendo extorsión del tipo, por ejemplo, entrando en un motel, haciendo fotos a un Amis que está con una prostituta y luego chantajeándole para que los negocios de ese Amis sean de la mafia. Y eso sale claramente. Si eso fuera real, si esto fuera un reality show, amigos, que gracias a Dios seguramente será guionizado, no podría grabarse por televisión. De hecho, van a ver a un tío que vende imitaciones de cosas Amis. Y van a ver al tío del camión que las trae y dice, ya voy a hablar yo con él. Y le dice, espero que sepas lo que haces. Y sale yendo hacia él y luego lo siguiente es un cartel en negro en que pone ni Jolín han querido hablar de lo que pasó esa tarde. Nunca más fue visto el camionero. ¿Qué me estás hablando? Y dice, no pudimos grabar esas imágenes. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que han matado a un hombre? ¿Me estás diciendo que han matado a un hombre en un reality show así tan tranquilamente estos Amis? Bueno... Y en todo lo que podemos ver durante todo el programa, que yo recomiendo porque esto sí que es curioso, están todo el rato haciendo cosas hipócritas. Por ejemplo, estos señores hacen fiestas en las que invitan a los Amis, donde vienen ingleses, que es como llaman los Amis, tanto los de la vieja escuela, que se llaman, como los menonitas, van a fiestas en las que invitan a chicas inglesas con las que se lían sin control, se ponen a beber, incluso sale marihuana, que ellos lo llaman el maíz verde. Son muy graciosos, son los Amis. Nos lo ha dado Dios, así que podemos consumirlo. Sí, aunque luego van a buscarlo porque no puede haber maíz verde. Te puedes poner tu pedo y liarte con todas, pero no puede haber maíz verde. Es toda una hipocresía, ¿no? Todos van con coche en esa serie. Todos van con coche. Muchos. Hay alguno que sale con calesa, por ejemplo, el Amis negro. Sí, que es un negro que es Amis, que se llama Amis Schwarz. Así lo llaman. Schwarz es negro en alemán. Que como es negro, amigos, en el guión dicen, hay que cargárselo. ¿Y qué hace? Pasa droga en la comunidad y le persigue la policía, y de hecho te salen imágenes como reales de un informativo, Alan no sé cuántos ha sido cogido tal y cual, y es nuestro Amis Schwartz que se ha escapado de la comunidad y está haciendo de las suyas. Así son los Amis, amigos míos. Mucho... Y así es Discovery. Sí. Presenta un reality show en el que de repente hay un negro y se llama Negro, solo que en alemán, y pasa droga. ¡Ah! Sí, y así es Discovery. Y ya te digo, y encima sale cómo matan a una persona, como he dicho antes. Sale cómo la matan, no lo graban, pero dicen, no quisieron hablar del tema y nunca más fue visto el camionero. A ver, ¿qué me estás diciendo? Que estas dos personas que están saliendo a la televisión han asesinado a otra persona y has dejado de grabar y da igual, ¿no? Y da igual, ya. Y da igual. Pero ¿qué coño es esto? En la cabaña de las fiestas, amigos, tiene ordenadores y un iPad para jugar. ¿Cómo es esto? Pues que huele a tongo total todo esto. Claro, huele a tongo total, pero yo lo que me pregunto, bueno, no me lo pregunto, es evidente que el programa es un tongo total, pero ¿no lo será también la cultura Amis? ¿Ya? ¿Has acabado? Sí, y además con una frase lapidaria. Así se acaba, una sección. Claro. Ah, claro. Claro. Vale. ¿Vale? Es que como no lo veía en el guión, pues no lo sabía. Bueno, si quieres hablo de más cosas, ¿eh? No. Yo puedo estar hablando aquí de lo que queráis, ¿eh? Estamos bien. Que ya está, ¿alguna cosa más? Semiotiperla, nada más. A ver, cosas que haya visto yo esta semana, no sé. Ah, sí, bueno, Ana Obregón. ¿Cómo no voy a decir eso? Eso es una semiotiperla. ¿Cómo no voy a decir esto? Ana Obregón ha revolucionado el mundo de la información, de la cultura audiovisual y de todo, ¿eh? Como siempre. Pero no ha sido con un tratado de biología, sino que ha dicho que va a hacer la versión española de Homeland. No, pero que se va a ir a Afganistán. ¿Eh? Se va a Afganistán. A documentarse. Se va a Afganistán a documentarse. ¿Y ella va a ser agente de la CNI? O con del sus CNI. 72 años, se va a Afganistán. ¿72 tiene, no? No sé, o por ahí. No. Bueno, menos, no sé. Hombre, menos. Yo cuando Ana y los siete ya me parecía mi abuela. Así que supongo que ahora será mucho más mayor. Bueno, pero que entonces va a ser como un agente del CNI, ¿no? Yo veo a través de los implantes, es que no soy capaz. Sí, bueno, va a ser una... parece ser que va a ser el papel del protagonista, que es una persona del ejército, lo va a hacer Ana Obregón, una persona del ejército que se pasa al bando enemigo. Ah, Ana Obregón. Vale. Ah, que ella ni siquiera va a ser la Claire Baines de... No, ella no va a ser la investigadora. No va a ser la investigadora, va a ser Brody, o sea, el héroe de guerra... Claro, dice, bueno, eso ya lo tengo ganado, voy a salir de héroe. Paren un momento, queridos oyentes, paren un momento. Deténganse un instante y mediten. Junten Homeland con Ana y los Siete. Homeland más Ana y los Siete, piensen en el resultado. ¿No están deseando que se estrene? La segunda temporada de Homeland ya se estaba pareciendo a Ana y los Siete, pero veremos lo que le sale a esta mujer. A lo mejor incluso la mejora, ¿eh? Incluso la mejora. Yo qué sé, un guardia civil que se pasa a la ETA. O algo así. Ah, no, si se va a Afganistán. Si se va a Afganistán a documentarse. Pero a lo mejor a documentarse sobre dónde aprende el neneta la guerra de guerrillas. Sí, claro, porque el otro día, por cierto, estaba pensando en el hecho innegable de... No sé, Oliver Stone en sus documentales comentó acerca del hecho de que se había planificado el atentado del 11 de septiembre en pisos en Alemania y en España. Y entonces, si en pisos en España se había planificado el 11S y luego el 11M se había planificado también pisos en España... Y todos sabemos que ETA fue el artífice real junto a Al-Qaeda del 11M. ¿Quiere decir eso? ¿Que el 11S fue responsabilidad de ETA? No, hombre. No sé cuál 11 nos hemos quedado. Da igual. El caso... Preguntadle a Oliver Stone. O a Ana Obregón. Volvemos enseguida con la entrevista a la diputada de Izquierda Unida, Tania Sánchez. Parmi tant d'autres sur cette sphère, au fond qu'un animal parmi tant d'autres mammifères, en fait une bête féroce qui n'a plus d'adversaire, juste un roi sans couronne régnant seul sur notre terre. On a poussé les limites de manière volontaire, on va gaspiller ce qu'il reste pour faire des affaires, on a enfoui notre âme comme les déchets qu'on enterre, notre avenir on condamne si maintenant l'on désespère. Reproduire nos erreurs comme à chaque fois, bâtir un monde meilleur qu'on ne voit pas, épuiser nos ressources mais de quel droit. Je rêve d'une révolution, des arbres en faction et inversant le cours des choses. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Tania Sánchez Melero, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Buenas noches, Tania. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, muchísimas gracias de verdad por sacar este rato para Radio Almenara, la radio comunitaria aquí del barrio de Tetuán, porque sabemos que estás ahora en el pleno de la asamblea, ¿no? Así que muchísimas gracias. Tania, te hemos invitado, hemos de decir que la primera vez que en el programa invitamos a una persona con cargo político, y nos queríamos acercar a este tema, a las personas que ostentan un cargo político, por el interés que evidentemente tiene para la ciudadanía. La primera pregunta que queremos hacerte es un poco obligada, ¿no? ¿Por qué decidiste militar, formar parte de un partido político, en este caso Izquierda Unida, y luego seguir progresando, por así decirlo, en la carrera política? Bueno, en mi caso yo soy de Rivas y me movía en el ámbito de los movimientos juveniles y de la militancia de barrio, vamos a llamarlo así, de organizaciones de movimientos sociales. Y bueno, en algún momento uno se plantea que hay muchos espacios en los que trabajar por la política, entendida como la voluntad de organizarse colectivamente para conseguir objetivos, en este caso objetivos de mejora de las condiciones de la mayoría social, ¿no?, que es un poco lo que define a la izquierda. Y bueno, en algún momento uno decide que los partidos políticos tienen una utilidad distinta o diferente, un ámbito distinto de los movimientos, porque son al final los que median, ¿no?, entre el poder institucional y la sociedad. Y entonces, bueno, después de estar militando en movimientos, un día decidí dar el paso y militar en una organización política, ¿no?, y en Izquierda Unida, porque desde luego es la que coincide con mi ideario personal. Ahora diputada regional en la Asamblea de Madrid, ¿qué se está debatiendo? No sé si consideras que los ciudadanos tienen un conocimiento de lo que se está debatiendo en la Asamblea, de lo que ahí se legisla, ¿no? ¿Cómo lo notas tú? Y también un poco cómo es este ambiente dentro de la Cámara Regional, donde te hemos visto en varios vídeos, con un poco de tensión, ¿no?, entre los grupos. ¿Cómo es el Parlamento Regional, la Asamblea Regional de los Ciudadanos de la Comunidad de Madrid? De la primera reflexión que hacía, yo creo que es un drama en esta comunidad, y yo creo que es una de las razones por las que ahí se ha crecido tanto la distancia y la incomodidad de la ciudadanía con la política. Y es que en esa comunidad, desde que entró Esperanza Aguirre, el Parlamento es un espacio accesorio donde no se toman las verdaderas decisiones, sino que simplemente se viene a ratificar lo que ya ha decidido el gobierno por su parte, ¿no? Aquí se gobierna desde hace muchos años, como ahora ha empezado a gobernar el gobierno central con Rajoy, que es a golpe de decreto, ¿no? El gobierno toma decisiones, no las somete a debate, no las somete a consideración del Parlamento, y luego viene a dar cuenta, más que nada porque esa parte de la responsabilidad de los parlamentos de controlar al gobierno no la pueden eliminar, ¿no? Yo estoy segura de que si pudiesen la eliminarían. Y en esa voluntad pues han ido tomando decisiones para conseguir que el Parlamento esté al margen del conocimiento general, ¿no? Hace no tantos años, lo que pasaba en este Parlamento era una noticia que estaba en primera línea de prensa y que la gente seguía y se enteraba, ¿no? Y progresivamente eso ha ido desapareciendo, y eso no es casualidad, es porque alguien ha decidido que los parlamentos, que en última instancia donde están los representantes de la ciudadanía, pues no le valen, ¿no? Por más que se les llene la boca de hablar de democracia, en realidad ni siquiera respetan las funciones y el funcionamiento básico de los espacios formales de la democracia. Ya no hablemos de otros conceptos de democracia más avanzadas que a algunos nos gustaría trabajar, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, me decías cómo es la vida. Bueno, entonces al final, cuando uno no tiene capacidad de intervención sobre las decisiones efectivas del gobierno, lo que hace es tratar de controlar y de traer a los parlamentos la voz de la gente a la que le afectan esas decisiones, y tratar de mostrar que están acabando con todo y que las decisiones que toman tienen repercusiones gravísimas con la gente, ¿no? Y por eso muchas veces se genera esa tensión, porque digamos que el partido de gobierno vive un poco al margen de ciertas realidades y se escandaliza mucho cuando se le traen, ¿no? Ahora mismo acaban de salir expulsados unos trabajadores de Comisiones Obreras, de la función pública, cuando el consejero Victoria estaba explicando lo estupendamente bien que están, ¿no? Mientras con la otra mano está desmantelando los servicios públicos en esta región y está progresivamente expulsando a los trabajadores públicos de nuestros servicios, ¿no? Porque ya no los necesita. Justo ahora, además, hablabas un poco de este funcionamiento de la Asamblea. Está en boca de todos la reforma electoral que propone Ignacio González, ¿no? No sé qué, qué punto de vista tiene Izquierda Unida sobre la reforma. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha utilizado el descrédito de la política para intentar manejarlo como hace, con titulares de prensa, a sus propios intereses, ¿no? Y frente a una demanda ciudadana de más y mejor democracia, a lo que quieren llevarnos con esta propuesta de reforma es una democracia más elitista, más recortada y donde esté más garantizado que sigue siendo exclusivamente el bipartidismo el que tiene representación y espacio de poder. Claro, hacen la demagogia sobre la reducción de parlamentarios sin explicar que esas reducciones en muchas ocasiones tienen una incidencia directa sobre la capacidad de pequeñas organizaciones o de agrupaciones de electores o de movimientos ciudadanos que decidan dar el salto electoral a obtener representación, ¿no? Cuanto más pequeño es un parlamento, más dificultades. Y luego lo grave es la segunda parte, que pretenden llevarnos a un sistema mayoritario, ¿no? Esta comunidad, a diferencia del Estado, como es una comunidad uniprovincial, no está afectado por esa ley electoral española que hace que los dos partidos mayoritarios estén sobre representados ante el resto de partidos. Y ahora quieren hacer una distribución en distritos con la excusa de que esto acerca a los diputados a la ciudadanía y que esos distritos sean de elección mayoritaria, es decir, que el que gane se lleve toda la representación y las opciones minoritarias no tienen representación. Y la forma en que hacen esos distritos, pues curiosamente, da un presumible resultado de acuerdo al histórico electoral que beneficiaría mantener una mayoría absoluta que desde luego ya han perdido en el ideario colectivo y en la opinión pública, ¿no? Yo creo que si los cargos públicos y los representantes de los ciudadanía quiere acercarse, tiene todos los mecanismos para hacerlo y tiene todo el tiempo del mundo y todos los recursos para poder tener una relación directa con la gente a la que quiere representar, a la que aspira a representar, tanto a la que le ha votado como a la que aspira a conquistar, ¿no? Y a que lo elijan. Y eso, bueno, pues muchas organizaciones políticas con 13 diputados estamos más en los espacios de la gente que otras con 30 o con 60 diputados. Y eso depende del ejercicio de la propia organización y no del sistema electoral. Claro, precisamente por esto queríamos preguntarte por esta relación de los políticos con la ciudadanía, porque estás hablando desde un punto de vista de descrédito de la propia política por parte de la mayoría parlamentaria, en este caso el Partido Popular, pero coincidirás con nosotros en que hay un sentimiento en la calle, o quizás malentendido por alguna gente, de que todos los políticos son iguales y eso está ahí y no sé cómo lo vive una persona con cargo político como tú, ¿no? Porque seguro que te has podido encontrar algún ejemplo, ¿no? De declaraciones de este tipo, ¿no? Todos los políticos son iguales y Izquierda Unida es un partido político y supongo que os afectarán también estas declaraciones, ¿no? Claro, yo creo que evidentemente el descrédito de la política es una realidad, primero por errores que se han cometido colectivamente y por una situación en la que estamos de crisis que ha generado una crisis de régimen que no solo tiene que ver con las condiciones económicas, sino que al final también hay una situación en la que la gente se siente estafada sobre las normas globales que nos habíamos dado entre todos para llamarnos a nosotros mismos democracia, ¿no? Y la gente de golpe se da cuenta que sus decisiones no importan, que sus opiniones no importan y que las decisiones de las élites políticas se toman al margen y mucho más relacionadas con los intereses de las grandes bancas o las grandes empresas que con lo que al final pone a los representantes en los parlamentos, que son los ciudadanos, ¿no? Esto es un hecho y eso hay que trabajar para modificarlo. Ahora, el problema del discurso generalista de que la política no vale y que todos los políticos son iguales, el problema es entender que determinado mal uso de la política convierte a la política en un problema. El problema no es la política, el problema es un sistema que permite que alguien que no se presenta a las elecciones, ya sean poderes supranacionales como la Troika o como el Banco Central o como Europa, ¿no? Dominen las decisiones que se toman en un territorio. O el problema es cuando personas que no se presentan a las elecciones, como la banca, tienen más influencia en una decisión tan importante como la ley de desahucios que llevó la plataforma antidesahucios de España, sobre la decisión final de los políticos, tiene más peso los intereses de la banca que los intereses de millones de ciudadanos que están o bien han sido afectados por un caso de desahucio o bien tienen miedo de que eso pueda suceder, y de golpe hay un consenso social que dice que el derecho a la vivienda digna tiene que estar por encima de los intereses de la propiedad privada y de la banca. Y esto no lo aceptan los políticos. Pero el problema no es la política como actividad humana, que es imprescindible para todos nosotros y que es la base de una sociedad armónica, por decirlo así. El problema es cuando la política se pervierte y se pone al servicio de las minorías poderosas en lugar de estar al servicio de las mayorías que democráticamente deben controlarla, ¿no? Y ahí el trabajo, yo creo que también es esa gente que tiene una sensación de insatisfacción y de estafa, porque es cierto esta situación es una estafa y no una crisis, que hay que convencerlas uno por uno y a todo el mundo de que la política es todo lo que hace cada uno de nosotros en nuestros ámbitos, ¿no? Lo que vosotros hacéis teniendo una radio comunitaria en la que habláis de cosas que no se hablan en los grandes medios también es hacer política. Organizaros colectivamente para poder sacar adelante esa radio también es hacer política. Que lo que hace la plataforma Afectados de la Hipoteca uniéndose para evitar que echen a la gente de sus casas y para plantarle cara a los bancos también es hacer política, y lo que hay que recuperar es el impulso de una sociedad que controle a quienes sean sus representantes en cualquier ámbito, en los parlamentos y en cualquier otro ámbito, y sea una sociedad activa que no permita que quienes tienen que estar a su servicio acaben al servicio de minorías poderosas. Izquierda Unida está subiendo en todas las encuestas prácticamente, tanto a nivel regional como a nivel estatal, y digamos que no sé cómo os estáis planteando este panorama, si se está realizando también en este sentido que apuntábamos de descrédito una autocrítica, porque seguro que se han identificado problemas. ¿Cómo, no sé si a lo mejor centralizarlo más en la Comunidad de Madrid, porque es el ámbito que te corresponde, cómo se ve Izquierda Unida para las próximas elecciones? Bueno, Izquierda Unida, que es una organización, y eso supone que somos muchas personas, y entonces en todas las organizaciones hay diferentes visiones, y en el caso de Izquierda Unida, que es en sí misma por definición una organización plural, que no tiene una única línea ideológica, sino que tiene un programa conjunto orientado a la izquierda, pero que tiene diferentes sensibilidades, hay muchas maneras de analizar la realidad, ¿no? Yo creo que hay un sentimiento muy mayoritario, al menos en la militancia que yo voy testando, tanto en Madrid como en el resto del Estado, de que lo importante para Izquierda Unida en este momento no es si las encuestas nos dan un punto arriba o un punto abajo, sino el potencial que nosotros podemos estructurar de cambio real de una situación y de una realidad del sistema, que es lo que hay que cambiar, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está pensando en el marco de Izquierda Unida, que nosotros no tenemos que conformarnos con un presumible buen resultado que nos permita participar de determinados gobiernos, sino que hay que utilizar el empuje de una organización que todavía sigue conectada con movimientos, aunque tenga espacios críticos, gente que duda de nosotros, críticas que se nos han hecho por decisiones mal tomadas, representantes nuestros que han actuado mal y que hay que decirlo en todas las partes y hay que desentenderse de esas actuaciones. A pesar de eso, seguimos teniendo, yo creo, el potencial con muchos otros movimientos y muchas otras gentes de estructurar un cambio hacia ese camino que te planteaba, ¿no? Hacia construir una sociedad mucho más implicada, donde la democracia sea real y sobre todo afecte a todos los ámbitos, donde la democracia también se lleve al ámbito económico y por tanto las decisiones de la economía también respondan al interés de la mayoría y no de la minoría. Se habla de pluralidad cuando también al final esa pluralidad se puede convertir en cierta división, no solo dentro de Izquierda Unida, y sobre todo, bueno, el caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático, sino entre otros grupos que formaban parte de Izquierda Unida o que han salido de gente con programas similares. Se habla mucho de convergencias, se están intentando cosas, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? No sé qué posibilidad real hay de un frente común, un frente amplio que se está debatiendo también para las europeas. ¿Es difícil o cómo lo ves desde tu punto de vista? Porque al final, ¿no?, se suele decir que la izquierda lo que hace es dividirse por matices, ¿no?, y al final se desmembra un poco el programa común. Claro, yo, o sea, todo es difícil en la vida, ¿no? Pero yo creo que las organizaciones y las gentes que nos sentimos de izquierdas y que lo que estamos planteando es que aspiramos a un cambio de sistema, lo cual es una cosa complejísima porque los sistemas son cosas que tienen amplios consensos y por tanto requieren de mucha fuerza social para cambiarlos y transformarlos, no podemos amedrentarnos ante las dificultades de entendernos entre nosotros mismos. Entonces es difícil, por supuesto que es difícil, pero hay que trabajar en ello y hay que lograrlo. Yo creo que ahí, con el tema de las diferentes apuestas de las convergencias y las diferentes sensibilidades que hay tanto dentro de IU como fuera, ya sean organizaciones que se han ido o gente que nunca estuvo con nosotros, lo que hay que plantearse seriamente es que hay que saber gestionar la divergencia y hay que buscar mecanismos y procedimientos de entendimiento y de trabajo que permitan llegar a consensos que nos hagan sentir a todos cómodos, porque además eso es la definición de la democracia. Y eso es la definición de la política. La política nunca va a encontrar una solución perfecta, sino que es la capacidad que tengamos de resolver un conflicto de la manera más satisfactoria posible al mayor número de gente, ¿no? Y esto es de lo que hay que hablar, es decir, cómo vamos avanzando entre nosotros, y creo que hay que empezar a hablar mucho más de métodos, ¿no? Es decir, cómo nos comprometemos a tomar decisiones de determinada manera para que no haya una imposición de las partes más mayoritarias sobre las pequeñas, que es uno de los miedos absolutamente razonables y legítimos que tiene mucha gente, ¿no? Es decir, bueno, Izquierda Unida es una organización que está estructurada en todo este territorio y cualquier alianza con ella implica que como es la más grande, es la que va a marcar la pauta, ¿no? Y hay que ser capaces, sobre todo nosotros, que somos la parte grande, con generosidad, decir, no, nosotros estamos dispuestos a no marcar todo porque somos los más grandes, sino a trabajar de un método y de unas maneras que seamos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? Y eso, tanto en la elaboración de programas y en los compromisos, que yo creo que además deben ser compromisos pensados no para estar cómodos entre nosotros, sino para ser capaces de que movilicen a una mayoría hacia un cambio político en esta región y en este país, y además hay que hacerlo con mucha ganas y con mucha voluntad, ¿no? Y estando muy dispuestos también a saber que hay que combinar sistemas muy democráticos de selección luego cuando toquen los momentos de listas y demás cosas, con también respeto a determinadas minorías, ¿no? Que hay que buscar sistemas equilibrados que permitan que todo el mundo se sienta cómodo y representado. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica que no sé cuánto tiempo va a durar. La crisis que actualmente vivimos, entendida como crisis de régimen, no la crisis económica, que ojalá acabe pronto, ¿no? Pero la crisis como crisis de régimen no está abierta eternamente y corremos el riesgo de que la gente se acostumbre a que un sistema democrático puede funcionar como está funcionando el actual y a que tire la toalla. Y hay que, cuanto antes, utilizar esa desafección y convertirla en movilización y en ilusión para el cambio. Tania, ya para acabar, bueno, es evidente que hay muchísima gente que te está conociendo últimamente por tu participación en determinados programas de televisión, ¿no? Hay un debate aquí, porque hay un debate entre cierta gente que piensa que a lo mejor participar en ciertos formatos televisivos o en ciertas cadenas que priman mucho más un tipo de discurso no es del todo positivo, ¿no? En tu caso, pues has optado junto con otras personas no con cargos electos, pero con identificado un discurso similar, como puede ser Pablo Iglesias, ¿no? ¿Cómo os planteáis un poco estos retos? Porque desde luego ir compartir mesa, ¿no? Con ciertas personas que salen en las tertulias, pues todos estamos pensando ahora mismo en el último caso de con Paco Maruenda, por ejemplo. No sé, ¿consideras que es positivo que estéis en esos formatos? ¿Es difícil también transmitir el mensaje completo? ¿Cómo ha sido tu experiencia o cómo está siendo? Vaya. Bueno, lo primero es que yo creo que la izquierda a veces tiene que entender que para transformar la sociedad hay que contar con la mayoría social, y eso es una clave que a veces se nos olvida, ¿no? Y la mayoría social son muchísima gente, muchísima más gente de la que nos imaginamos. Y la mayoría social se mueve de acuerdo a unos valores, a unos principios, ya no hay idea de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que funciona en el mundo, de lo que se puede, de lo que no se puede, que casi siempre está construido por el lenguaje y por el ideario, ¿no? Y en la actualidad, esto eran las teorías básicas de Gramsci, ¿no? Que es la construcción de la hegemonía, que es lo que le permite al poder mantener su poder, ¿no? Es la idea fundamental de que al final incluso el régimen más duro y más dictatorial, ahí tiene un elemento importante de consenso, porque si no, la gente se levantaría y acabaría tumbándolo, ¿no?, por la organización colectiva. Si asumimos esto, si asumimos que lo que nosotros necesitamos son millones de personas que crean que es posible un cambio y, por tanto, que se opere un cambio en la mentalidad de la gente, hay que saber que el dispositivo con mayor capacidad de cambiar o de mantener una determinada visión del mundo y una determinada manera de entender lo que está pasando es la televisión. Eso es lo que pasa ahora mismo en la modernidad, igual que en otros momentos fue la imprenta lo que revolucionó la manera de conseguir movilizar la opinión colectiva. En estos momentos es la televisión, y por tanto renunciar a estar en los espacios que generan la visión y el sentido común de las personas es renunciar a hacer política. Obviamente no es agradable estar en espacios que están pensados no para formar, no para reflexionar, no para generar idearios de cambio, sino que están pensados para mantener el status quo, y por tanto habernos abierto una brecha en ese espacio es a contracorriente, y van a intentar por todos los medios que, a pesar de la presencia en esos espacios, pues los mensajes no lleguen o se desvirtúen o se casi trasladen miedo, ¿no? Y eso hay que asumirlo, hay que pelear, hay que vencerlo, y yo creo que el hecho de que haya determinados espacios televisivos en los que se esté dando una visión distinta de la realidad y se esté explicando muy claramente que las cosas no son como nos las están contando y que esta crisis tiene una base política y que es en la política donde hay que cambiarla, creo que es una oportunidad colectiva, ¿no? Pero igual cuando aparece Ada Colau o en cualquier entrevista y al final hay una realidad en la que dices, jolín, pues se ha conseguido cambiar el ideario de la gente con respecto al tema de las hipotecas, de la propiedad, de las viviendas, etcétera, etcétera. Desde luego es más cómodo estar en espacios como La Tuerca, donde desde luego haces un debate mucho más tranquilo, con gente que no viene a insultarte, sino que viene a debatir contigo y a contrastar ideas, pero por desgracia eso no lo dominamos nosotros, ¿no? Sí, pero si quizás tuviésemos el... Sí, dime. Quizás ahora os están llamando y por algo será, porque hace 2 o 3 años era complicado, ¿no? Pues por que ciertos mensajes se dijeran en televisión. Esto, claro, por eso hay que aprovechar la oportunidad, porque además ni siquiera sabemos cuánto va a durar, ¿no? Quienes manejan estos medios no son ni gente amable, ni gente que haya mejorado sus condiciones en sus opiniones sobre la izquierda, son empresas. Y si llaman, y si en vez de los sábados por la noche haber un reality show en cada cadena, hay al menos 2 que tienen debates políticos, es exclusivamente porque eso da audiencia. Y si da audiencia es porque hay una sensibilidad social que está, digamos, con los oídos más abiertos que en otros momentos de la historia a determinados discursos y a determinados debates. Y eso es lo que hay que aprovechar, porque además nos dejarán de llamar en cualquier momento. Y la pregunta es si somos capaces de contrarrestar ese poder por otros medios que no sea estar en esos espacios. Yo creo que ahora mismo no lo somos. Creo que Internet tiene mucha capacidad y se está notando un cambio radical en muchas cosas y mucho pensamiento del sentido común por cómo opera las redes sociales, Internet, el poder compartir información con todo el mundo, pero sigue siendo mucho más poderoso los medios tradicionales y sobre todo la televisión. Y por eso yo creo que es una oportunidad que no se puede perder, con todos los riesgos que eso tiene, ¿no? O sea, que no es gratis, o sea, que uno va allí y a veces pues no lo hace bien, no la puede cagar, o se puede decir algo que es contraproducente también para todo el mundo, o incluso uno puede acabar siendo el odiado de la izquierda porque, bueno, pues es más protagonista de lo que sí, de lo que algunos quieren, ¿no? Claro. Pues sí, tiene muchos riesgos, pero la utilidad de que haya gente, tú cada vez que pones un canal con incluso los que tienen unas audiencias, digamos, menores, estás llegando de manera automática y estás trasladando un mensaje de manera automática a 100.000, 160.000, 200.000 personas, y si hablamos de los grandes medios estamos hablando de 500.000 de personas, de 1.000.000 de personas. Esa capacidad de gente que te está viendo luego multiplica y esa gente lo comenta con sus amigos, con los bares, en los centros de estudio. Eso tiene una capacidad de cambiar el ideario colectivo, y esa es la clave de la victoria. Nosotros no la izquierda no va a ganar para transformar la sociedad si no consigue que haya una mayoría social que diga es posible organizarnos de una manera distinta a como nos estamos organizando actualmente. Tenemos ilusión en trabajar colectivamente para cambiar la situación en la que vivimos. Si eso no se da, da igual el resultado que tenga Izquierda Unida, no habrá un cambio profundo, ¿no? Aunque ganásemos las elecciones Izquierda Unida, si no hay un cambio de la sociedad, no habrá un cambio profundo en el sistema, y esa es la clave. ¿Nosotros qué queremos? ¿Queremos ganar las elecciones o queremos cambiar el sistema? Yo quiero cambiar el sistema, y por eso hay que estar en todos los espacios, ¿no? Y aprovechar esa oportunidad. Pues Tania Sánchez, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros en Radio Almenara, y que vaya muy bien. Seguiremos pendiente de estas tertulias, ¿no? Que a veces nos dejan momentos virales, como bien sabrás, de YouTube. Y de verdad que muchísimas gracias y un saludo y hasta la próxima. Gracias a vosotros y a seguir trabajando, que lo que hacéis también son medios que también llega a mucha gente. Eso intentamos. Muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego. Sentaditos sin razón en el portal cara al sol. Nada somos, nada tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo Cabeza Voló. Solo el sol y el portal. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también, tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? Otra cosa que no sea tomar el sol. Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Queridos oyentes, como bien saben, esta semana tenemos las secciones completamente descolocadas, así que ahora, llegados a este punto, sin nada más que decir, solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Porque estamos pasando de to, de to. ¿De to qué? ¡Tomando el sol! ¡Tomando el sol! ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados. Pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin. Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos, y aquí nos quedaremos. No moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, de todo. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación. Será el sol, será el calor, o solo una fulminante insolación. Insolación.